Siempre serás la mujer que me entregó todo su amor, la que vive dentro de mi corazón. Siempre serás, siempre serás. Sentiría